15 de septiembre de 1810, grito de independencia en México. A 200 años más de resistencia, ¡viva México rebelde! Te invitamos a la concentración por el otro bicentenario, el día 15 de septiembre en frente del Teatro Liceo a las 7 de la tarde. Estación Liceo, línea 3. ¡Acompáñanos! Para más información visita laotraindependencia.blogspot.com.